A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios, que Él nos dirija, que Él nos acompañe, nos ilumine, para que podamos así de esta manera reanudar este interesante estudio en 2 Pedro, capítulo 1. Estamos estudiando desde el 1 al 11. Hoy nos toca reanudar el versículo 5 en adelante, aunque vamos a hacer un pequeño repaso para no olvidar lo que hemos estudiado la semana pasada. Y ya vamos a entrar a lo que es añadir a nuestra fe algunos elementos espirituales muy necesarios para saber en qué fe estamos fundamentados. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios. Voy a pedir al hermano si puede dirigirnos en una oración para pedir la guía del Señor. Señor, gracias en esta mañana por este nuevo día, Señor, en mi hogar de vida. Gracias porque estamos aquí, Señor. No todavía muchas hermanos que no han llegado, pero estamos nosotros para escudriñar tu palabra, aprender más. Y gracias, Señor, por este ministerio, Señor. Gracias a los hermanos que siempre están fieles. Y Señor, que tú nos acompañes en tus partes y nos puedas sostener en este ministerio, Señor. Vamos a leer nuevamente la sección esta para poder acordarnos un poco y ver lo que hicimos la semana pasada. Y vamos a ver algunos asuntos en relación hoy a algunos, como dijimos, elementos muy necesarios en lo espiritual que nosotros no es que tenemos que ver si podemos añadirlos, debemos añadirlos, según vemos ahí a partir del versículo 5. Vamos a leer otra vez el versículo del 1 en adelante hasta el 11, y así de esta manera vamos a poder ver un poquito lo que estamos estudiando y rememorar lo que ya hemos estudiado anteriormente. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, hasta ahí llegamos con nuestro estudio. Nosotros vamos a ver a partir hoy del versículo 5 la parte principal de lo que vamos a hacer. Y ya hemos visto que lo principal que Pedro quiere que tengamos entendimiento, según vimos la semana pasada, es que nosotros podamos tener el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra fe no esté fundamentada en una fe presuntuosa o pretenciosa, sino en una fe según la palabra de Dios nos enseña y la fe que es de nuestro Señor Jesús. ¿Entienden? Si nosotros vamos a Romanos capítulo 3 o vamos incluso a Gálatas, por ejemplo, el capítulo 2, nosotros vamos a ver una expresión de Pablo que él dice, la fe de Jesús, todos aquellos que son de la fe de Jesús. ¿Entienden cómo dice la frase? No es la fe en Jesús, es la fe de Jesús. La fe en la que nosotros nos fundamentamos en lo personal no es la nuestra o simplemente la que creemos que podría ser la fe en la Biblia o la fe en Dios, sino nosotros debemos vivir la fe que vivió nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes retroceden un poquito para atrás, está la carta de Hebreos, y si nosotros vamos al capítulo 12, vamos a ver otro aspecto en la fe y para por qué debemos conocer bien la fe en la que estamos fundamentados, es muy importante, y dice el versículo 2 del capítulo 12 de la carta a los Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿En qué consiste la fe de Jesús? ¿Por qué él es el autor y consumador de la fe? ¿Cuál es la razón que él es el ejemplo para nosotros máximo que podemos tener en la fe? En que él, siendo hijo de Dios, como vemos en el pasaje de la kenosis de Cristo en el capítulo 2 de Filipenses, pero él siendo el hijo de Dios, su fe no fue porque él pidió a Dios y Dios le dio. No fue porque él decía algo y yo tengo fe y lo hago porque mi padre me lo da todo. Él podría hacerlo si quería. Él no necesitaba de fe, él era Dios y tenía la soberanía de hacer lo que quería en su poder. Pero él vivió en una fe, o sea, en una confianza total en su Padre Celestial. Y que pase lo que pase, él cumpliría la misión para la que él vino. Y la misión para la que él principalmente vino al mundo fue para hacer ¿qué? Para hacer el sacrificio por nuestros pecados, morir por nuestros pecados y llevar nuestros pecados sobre sus lomos. Esa fue su principal misión en la primera venida que él hizo por nosotros. No fue nacer y ser un buen maestro, un buen profeta, un bienhechor que andaba por las calles de Jerusalén y de la provincia de Judea, haciendo algunas cosas lindas, hablando con la gente, enseñando la palabra de Dios. Ese no fue su misión principal. Eso era parte de su misión principal, pero no era la misión principal. El ángel que le anunció a José el nacimiento de Jesús, que María estaba embarazada de un niño y que era por milagro del Espíritu Santo, le dijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para salvar, pero esa salvación iba bajo el costo de la muerte y derramamiento de sangre del Hijo de Dios. Para eso había venido, y él, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. ¿Saben en qué se caracteriza la vida de una fe genuina en un creyente? En que no importa lo que viene, la tormenta que se avecine, No importa lo que a veces pueda suceder, el creyente tiene gozo. El creyente se goza en que está sufriendo o siendo probado, no por él mismo, sino por el Señor. Sufro, sufro por el Señor. Soy probado porque Dios quiere que sea probado. Tengo luchas, tengo vicisitudes un poco difíciles en la vida. Muy bien, lo tengo y lo vivo en gozo para con mi Señor. Contento que Él está moldeando y ayudándome a entender y comprender justamente lo que es el verdadero gozo de la vida cristiana. El verdadero gozo de la vida cristiana no es cuando cantamos los coritos que se cantan muchas veces en las iglesias y el gozo del Señor está en mí y habita en mí. El gozo del Señor es una vida, hermanos. Es vivir. No importando, no estoy diciendo que la vida del creyente siempre es tristeza, lucha, pruebas, tribulaciones y demás cosas. No estoy diciendo que solo es eso la vida cristiana. Lo que estoy haciendo ver es que la vida de una verdadera fe, de acuerdo a nuestro Señor Jesús, va acompañado de un gozo, no importando las luchas que deba pasar para llegar a la verdadera meta a la que voy. Jesús, la meta que tenía cuando estuvo aquí en la tierra, ¿cuál era? ¿Cuál era la meta de Jesús? Realizar la obra sacrificial por nuestros pecados. Esa era su meta. Qué linda meta, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen la meta de ir al ataúd y ser absorbidos de este cuerpo de muerte, salir de este cuerpo de pecado? ¿Cuántos de ustedes tienen esa meta? Amén. Amén, hermano, tienen que decir así, ¿eh? ¿Quieren o no quieren morir y salir de este cuerpo? Algunos no. Algunos dicen, no, no, yo no, todavía no tanto, pará un poco. Si usted quiere estar en su cuerpo, hay una sola razón por la que usted debe buscar estar en su cuerpo. Trabajar y sufrir por el Señor. Si esa no es su meta en esta vida, entonces hay un problema. Porque saben, lo único, mejor dicho, que a nosotros nos libra de pecar, porque nuestro cuerpo nos va a impeler al pecado. Nuestro cuerpo va a querer que siempre pequemos y que hagamos diferentes cosas para, en cierto modo, perder nuestra comunión con Cristo o perder nuestra comunión con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. ¿Sabe? Lo único que a nosotros nos mantiene firmes en el camino es cuando nos gozamos en las multiformes pruebas que el Señor nos da a nosotros. Santiago dijo que tenemos que tener sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Lo que a nosotros nos mantiene altos en la mirada hacia el Señor, lo que a nosotros nos mantiene en la lectura bíblica y en una vida de oración es cuando estamos en aflicciones. Y el momento de contentamiento sin querer nos puede hacer a nosotros deslizarnos de la verdadera meta que tenemos, el supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Y a dónde cree usted que Jesús le llamó? A tener una clara vida aquí en la tierra, a tener una vida hermosa aquí, con todos los lujos, con todos los chiches, que usted da 100 pesos y Dios le va a dar 1,000. Esa es la gran vida que el Señor le llamó. Es el supremo llamamiento que nos hizo Jesús, según vemos en Filipenses capítulo 3. No, el supremo llamamiento de Cristo Jesús es que nosotros pongamos la mirada en las cosas ¿de dónde? De arriba, y que busquemos llegar allá con mucho fruto. Acuérdense de Juan 15, acuérdense de Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Eso lo vamos a ver ya cuando vamos a estar en el versículo 5 en adelante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué? Sufrió. Él fue con gozo a la cruz. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a hablar de ti mismo de esa manera? Que te van a matar, que vas a ir a morir y que vas a estar ahí por esto. Le dijo, vete de mí, Satanás. ¿Cuántas veces cuando ustedes sufrían y la tentación vino a salir de una manera distinta del sufrimiento, cuántas veces no tuvimos que decir, vete de mí, Satanás? Y no decimos eso porque nos gusta salir lo antes posible del sufrimiento. No nos gusta estar mucho tiempo sufriendo y afligiéndonos. no afligirnos por nosotros, pero cuando las aflicciones nos vienen por causa del Señor. ¿Entienden, hermanos? Y ustedes van a ver la primera carta del apóstol Pedro. Ustedes tienen 5 formas en que el cristiano sufre. En lo personal, en lo social, en la iglesia, y también incluso en la persecución, capítulo 4, capítulo 3 en la iglesia, en la persecución de la sociedad, las burlas y todo lo que tenemos que soportar en la sociedad por ser hijos de Dios, y quinto, en el ministerio, en la obra del Señor, sean para los pastores o para los que estén trabajando quizás como maestro de escuela dominical, como maestro algunos de jóvenes, otros quizás trabajan en algunas áreas de la iglesia haciendo ministerio, aunque no es del pastorado, es misionero, pero están haciendo una obra para el Señor. También hay sufrimiento, porque el león rugiente anda buscando a quien devorar, y cuando lo devora dice, ¡yupi! La obra no sigue más, paró la obra del Señor. Y eso es lo que hace el león cuando empieza a devorar a los obreros de Dios. En los 5 capítulos de 1 Pedro, todos abocan a la lucha y al sufrimiento que va a tener el cristiano. Por eso en la segunda carta, el apóstol Pedro nos da el arma que nos va a ayudar a mantenernos en esa fe viva. Una fe que verdaderamente vive porque Cristo vive en mí. Advierto y repito, no vivan la fe de ustedes, vivan la que dijo Pablo, la fe de Jesús, Romanos 3 y 4 y Gálatas 2. Lean todo el capítulo, vean el contexto, y en varias ocasiones Pablo dice que los que somos de la fe de Jesús, no la fe en Jesús, de Jesús. Por eso les llevé a Hebreos, para que entendamos en qué consiste la fe de Jesús. En que no importando lo que venga, yo permanezco fiel. Yo permanezco sostenido en el llamamiento supremo que me ha hecho el Señor. Y si me llamó para que yo tenga que ir muchas veces tropezando y andando, pero siguiendo en su obra, afligido, probado, a veces en tribulaciones, debo seguir. Debo saber que a eso me llamó. ¿Qué dijo el Señor Jesús despidiéndose de sus discípulos antes del arresto? Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, porque yo, no dice usted o yo, dice, porque yo, dijo Jesús, he vencido al mundo. Yo he vencido. Usted no va a vencer al mundo. Usted no va a salir apto en la prueba. Tampoco va a salir bien de las aflicciones. Y tampoco va a salir bien de las tribulaciones si usted no va con Jesús. Con Él. Acuérdese, Él dijo, ligera es mi carga, pero el que lleva el yugo con Él, no usted solo. Jesús no quiere que usted esté llevando solo su yugo, que usted esté llevando su carga pesada solo. Si usted no va con Él, no sirve. Usted está sufriendo a lo religioso, no a lo cristiano. Y esto es muy importante. A veces somos religiosos en nuestra vida cristiana y no somos cristianos en nuestra vida cristiana. ¿Entienden? Venimos a una iglesia donde se habla de la palabra, donde se enseña, vamos a una iglesia evangélica, estamos haciendo esto, pero la estamos haciendo a la religión. Cumplir ciertos postulados de la iglesia, mantenernos bien delante de los que nos observan, en especial el pastor y los diáconos o los copastores de la iglesia. ¿Estamos todo bien? Entonces somos considerados buenos hermanos en la fe. Usted no va a ser ningún buen hermano en la fe si usted está queriendo agradar a su pastor o al copastor. Usted va a ser un buen cristiano cuando está agradando al verdadero pastor de la iglesia. Y no es quien les habla. Es nuestro Señor Jesús. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Ahora el tema es, ¿usted como oveja le conoce a su pastor? Eso es importante, hermanos. La fe de Jesús consiste en que yo voy en mi vida cristiana caminando con Cristo, no con el pastor y el copastor de la iglesia. Voy caminando con Cristo. Esto es importante y es una gran cosa que nosotros debemos buscar. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si usted le busca al Señor en su fe para que Él le ayude, para que Él le ilumine y para que Él le guíe, ¿sabe lo que es la fe en pocas palabras de lo que estamos hablando? La plena confianza en Dios y en lo que Él tenga preparado para mí. No solo confiar en su persona, sino también en la obra que Él tiene preparado para mí. Y la obra que Él tiene preparado para mí, para ustedes y para todos los creyentes en el mundo, es muchas veces que también para cumplir esa tarea tengamos que pasar por pruebas, aflicciones y también por tribulaciones. ¿Por qué? Porque usted no pertenece a este mundo. Usted ya no es más Juan. En la primera carta que le escribió a sus destinatarios, les dijo a ellos que no somos del mundo, por eso nos aborrecen, por eso no nos quieren. Por eso hay muchos de nuestros hermanos hoy en la fe que están siendo perseguidos, matados, quemados vivos. En África le están quemando vivos a nuestros hermanos en la fe en las iglesias. Están haciendo un culto, le lanzan combustible y les prenden fuego de golpe y quedan incinerados. En cuestión de media hora están carbonizados, muriendo vivos y gritando. Porque ya no son del mundo. Y no somos del mundo. Y entonces el enemigo batalla contra nosotros. Allá los matan así. Algunos los matan con torturas, con espadas, con ametralladoras, con un montón de cosas. Aquí matan la fe con una terrible apostasía que está entrando por todos lados. Hoy se habla del virus del Zika. Hoy se habla del virus de la chikungunya. Se habla del dengue. Se habla del virus de la fiebre amarilla. Y tantos virus que ya han salido. Del ébola que había rebrotado después de décadas que había sido aplacado. Brotó el ébola. Y así, tantos virus que aparecen por ahí. Pero ¿saben cuál es el peor virus de todos? La apostasía y todas las herejías que entran a la iglesia. Esos son los virus más terribles. Porque Jesús había dicho que no había problema quien pueda matar el cuerpo. Pero el alma no puede matar. Pero dice, ¡ay del que puede matar el alma en el infierno! ¿Saben cuál es mi preocupación más grande, hermanos? La cantidad de llamados así creyentes que no lo son realmente. Que han entrado a la iglesia de Cristo por la ventana, no por la puerta. No han entrado por Cristo. Han entrado por el ambiente. Han entrado por las promesas. Han entrado por un montón de promociones, le llamo yo así, de lo que son, que plata, que se te terminará el problema, que no vas a sufrir más, que no vas a hacer esto, que Dios te va a sanar, que Dios vas a hablar en lengua. Entran por la experiencia, pero no entran por la persona de Cristo. Y esto es grave. Esto es grave. Es triste que así pasa. ¿Por qué? Porque no se entiende la fe de la Biblia. Por eso me interesó mucho dar este estudio. Cuando yo estaba leyendo y repasando el pasaje las semanas anteriores en relación a lo que dice Pedro acá, yo decía, esto es demasiado importante, que hablemos y que conversemos sobre este tema. Porque muchas veces nosotros creemos que ya tenemos la fe entendida y no entendemos esa palabra. No comprendemos qué significa la fe de Jesús y qué es la fe completa en la palabra de Dios y en nuestra vida. Creemos que porque decimos que Dios me va a ayudar, Dios no va, yo confío, Señor, en que tú nos vas a sacar. Y yo sé que tenemos que orar confiando en Dios. Podemos decirlo así, pero saber que si Dios no contestó es porque hay otra cosa que Dios quiere para mí y yo la debo aceptar. Aunque no me guste, yo la debo aceptar. Y hay cosas, nosotros como hijos de Dios, muchas veces, por, como les decía, por estar en un cuerpo de pecado que nos quiere impeler al camino más fácil, al camino ancho, para librarnos más rápido de la prueba o de las luchas o de lo que sea, nosotros muchas veces hay cosas que cuando Dios nos pone en el camino no nos gusta o no les pasa a ustedes así. No nos gusta, hermano, sufrir. ¿A quién le gusta estar en aflicción todo el tiempo? ¿A quién le gusta soportar tribulaciones? Las tribulaciones son lo que usted soporta por causa de los otros, de los que no creen en Cristo. Las aflicciones pueden venir de parte del Señor o también de parte de los que no conocen a Cristo, y las pruebas siempre son de Dios. Las pruebas no las causan los del mundo, la gente que no conoce a Cristo. Las pruebas es lo que Dios le hace pasar a usted para ver hasta dónde usted confía en Él y en su tiempo de prueba que Él tiene para usted. Porque también el tiempo, Él es el soberano. Y esto es muy importante que entiendan. Entonces, nosotros en el versículo 1 al 4 hemos tratado que el incentivo que Dios nos ha dejado, en el versículo 4 la semana pasada lo vimos al final, es que nosotros, por medio de las cuales nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas, ¿qué? para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza, ¿qué? Divina. Si usted participa en las aflicciones de Cristo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 1:24, si usted realmente participa en las aflicciones de Cristo, las que aún se tienen que cumplir, no porque Cristo está sufriendo, sino porque usted sufre y Cristo sufre con usted porque él sabe que él es su Salvador. Es cierto que Cristo hoy está a la diestra del Dios Padre, pero también es cierto que Cristo en el Espíritu Santo habita en usted y sabe lo que a usted le está pasando y lo que usted está luchando y sufriendo. Siempre sabe, y Él también se conduele con nosotros cuando sabe que hay dolor en nuestro corazón o luchas intensas en nuestra vida espiritual. Él sabe todo, y Él no es una persona que porque está a la diestra del Dios Padre, Él dice, entonces, bueno, yo ya sufrí lo mío, chicos, muchachos, yo ya he hecho lo mío, así que ahora yo ya llegué a la gloria. Pero fuerza, muchachos, firmes y adelante nomás. No, no es así, Cristo. Cristo también lleva la aflicción de la iglesia acompañándola. Es cierto que Él sufrió por mis pecados, padeció todo por lo que era por mi pecado, pero también ahora Él está afligido por las luchas de su iglesia, porque su iglesia, ¿qué es? Su esposa. Es su cuerpo. Él percibe, si el cuerpo se duele, dice, todo el cuerpo se duele, ¿y quién se duele como parte del cuerpo? ¿Qué parte del cuerpo de Cristo es Cristo mismo? La cabeza, hermanos. Cuando a usted le duele la mano por algo, supongamos que usted se hincó con una aguja porque puso ahí, justo había una aguja, y pone ahí, ¿qué cree, que la cabeza no se duele? Claro que se duele, porque es la cabeza justamente la que le hizo sentir el dolor, si el sistema nervioso anda bien. Si el sistema nervioso central funciona bien, entonces, y todas las células nerviosas del cerebro están actuando en su estado correcto, en microsegundos, usted sabe que le dolió algo porque la cabeza le avisó, te dolió. Usted no es que le habla, pero en cierto modo usted percibe el dolor. Todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo queda hasta erizado dependiendo del dolor que pueda pasar. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que Cristo nos aflige con nosotros? Claro que sí. Pero hay una promesa, hermanos. Nosotros entramos a la naturaleza divina, no en el sentido que somos dioses, sino que verdaderamente aprendemos a participar de las pruebas y dolores como lo hizo Cristo por nosotros. Primeramente dejándonos, dice la Biblia, dejándonos ejemplo. Si usted cree que usted participa de la naturaleza de Cristo en el sentido que usted va a ser un diosito, olvídese, porque no es el plan de Dios en la palabra de Dios. No es el plan de Dios. Nosotros tenemos promesas. Hay una Biblia que se vende y se llama Mil Promesas o algo así. La Biblia de promesas, y dicen que tiene mil promesas. No sé si tiene 1999, 998, creo que nadie contó. Capaz que tiene más, 1001, 1002, no sé. Pero tiene siempre en un rectángulo todo pintado en gris el versículo que es una promesa divina. Bueno, esa Biblia supuestamente da mil promesas. Pueden ser que hayan más, no sé. Pero hermanos, las promesas de Dios es lo que nos sostiene. El saber que un día esto va a terminar, el saber que el día que el Señor nos lleve como iglesia o la muerte nos llegue antes que venga el arrebatamiento de la iglesia, sabemos que un día esto va a terminar y estaremos con Él en gloria. Eso lo vamos a ver más al final. Vosotros también, dice, versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra ¿qué? Bueno, sepan que todo lo que vamos a añadir ahora, todo lo que hay que añadir ahora es a la fe de ustedes. No es solamente a la vida de ustedes en lo espiritual, sino a la fe, porque la fe, justamente, por así decirlo, es el principal tema de su vida espiritual. Porque si ustedes en su fe, como hablamos la semana pasada, no tienen conocimiento del Salvador y de la obra que Él ha hecho por ustedes, entonces, hermanos, su fe es una fe que todavía no está bien orientada. Usted quiere confiar en Dios, pero puede ser que está confiando mal en Dios. Entonces usted va a tener que añadir algunos elementos importantes en lo espiritual y en sus vivencias que son elementales, necesarias, indispensables para poder llegar a saber cómo usted debe confiar en Dios. La confianza en Dios por inercia muchas veces ya está. Pero el tema es, ¿está bien orientada esa confianza? ¿Está correctamente orientada la confianza en Dios o en Cristo mi Salvador? ¿Verdaderamente yo estoy bien orientado hacia las promesas que Dios me ha dado? Esto es importante, hermanos, que entendamos. Y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe, primero dice virtud. Vamos a leer todo el 5 y ahí paramos. A la virtud, otra vez esa palabra. ¿Qué? Y esa palabra conocimiento no terminó acá. Va a seguir todavía y la vamos a ver otra vez. Pero aquí dice a la virtud, conocimiento. ¿Entiende? Usted no puede confiar en Dios sin conocer. Usted no puede confiar en Dios sin entender su voluntad. Y no puede confiar en Dios si usted verdaderamente no entiende cuál es la virtud en la que usted puede añadir, digamos, a lo que es el Señor. Dice, a vuestra fe tenemos que añadir virtud. Vamos primero a la palabra añadir por un momento. Otra vez es un verbo. No dice que debemos añadir, dice añadid. Otra vez, imperativo. Una orden. Esto es algo que usted está obligado a hacerlo. No es opcional. Usted no puede ser un ignorante en la fe en Cristo. Usted no puede ser un ignorante en la voluntad de Dios para su vida y para la iglesia. Eso es la virtud. Justamente saber a qué fe usted fue llamado. ¿Cuál es la virtud que tiene la fe? Justamente es que usted ha sido llamado por Dios para servirle a Él y también ha sido salvado por Él para vivir para Él. Esto lo pueden leer después en Romanos capítulo 6. Que no pongamos nuestros miembros para el pecado, sino para la justicia. La virtud en la fe es saber a lo especial que yo he sido llamado por Dios. ¿A qué camino he sido llamado? Y saber que yo he sido llamado a confiar, a depositar mi fe en un Dios real, verdadero y que tiene soberanamente un plan para mí y yo debo atenerme a eso. Y ahí entra el otro elemento que sigue. El segundo, primero era la virtud, ahora dice a la virtud, ¿qué? Conocimiento. Casi volvemos, parece, a lo que estábamos dando la semana pasada, hablando la semana pasada. Pero yo debo darle conocimiento a mi fe. ¿Y dónde voy a encontrar conocimiento para mi fe? En la Biblia. En la Biblia. En el autor y consumador de la fe. Jesús es la palabra viva. Él es la palabra en carne. Él es el verbo de Dios. Para conocer a Cristo, para conocer a Dios, para que yo pueda entender lo que es el plan de Dios para mí, justamente yo debo conocer su palabra, conocer su mensaje. Y cuando digo que usted tiene que conocer su mensaje, le estoy hablando que usted tiene que conocer el mensaje de toda la Biblia. Porque la palabra de Dios es una, configurada en 66 libros en la palabra de Dios. Usted tiene que conocer todo lo que Dios habla en el Antiguo Testamento, aunque sea gran parte prácticamente para el pueblo de Israel. Y tiene que conocer todo lo que Dios habla a su iglesia a través del Nuevo Testamento. Tiene que aprender a conjugar los dos mensajes del Antiguo y Nuevo Testamento, lo que es para usted. Hermanos, seamos responsables de cómo conocemos la Biblia. A veces yo pregunto y me da pena cuando pregunto aquí mismo en la iglesia, que nos llamamos iglesia cristiana, bíblica, misionera, y pregunto cuántos leen la Biblia en su casa y hay muchas manos que no se levantan. Tienen vergüenza de decir que leen la Biblia. Entonces, ¿cómo están añadiendo? Sí, gracias, hermano. ¿Cómo están realmente ustedes queriendo conocer a la fe que pertenece? No están añadiendo conocimiento si no leen la Biblia. Y decimos que venimos a la iglesia bíblica misionera. Somos bíblicos porque venimos a la iglesia. Usted no es nada bíblico. Usted es un hermano, un creyente que viene, sí, a la iglesia cristiana bíblica misionera, pero ante Dios no es un bíblico porque no conoce la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia y no importa todo el trabajo semanal, los estudios que tenga, todas las actividades habidas y por haber, usted puede tener millones de actividades semanales. No hay problema. Pero la principal actividad semanal para usted es la palabra de Dios. Si es que usted está diciendo que es un creyente bíblico, entonces empiece a leer primero la Biblia, porque si no, usted es un creyente, sí, en la salvación en Cristo, en la obra de Cristo, pero todavía no puede ser creyente en la Biblia porque no la conoce. No la sabe todavía. No la entiende todavía porque ni siquiera la lee. Esto es importante. Hermanos, hoy estamos abarrotados de Biblias de todos los tipos. Estoy hablando de las Biblias buenas. Yo no voy a hablar de las Biblias medio así, un poco trastocadas ya en su mensaje. Voy a hablar de las Biblias dentro de todas las versiones buenas. Pero tenemos Biblias de las encuadernaciones que quieran. Letras de varios tipos. Grandes, chiquitas, medianas, subgigantes, supergigante. No sé si hay mega gigante ya, no sé si van a sacar Biblias más grandes todavía de letra. Pero usted tiene Biblia de bolsillo, Biblia para la cartera, Biblia tipo billetera, tiene Biblia con tapa de vaquero, tiene Biblia con cuerina, con vinílico, tapa dura. ¿Qué más quiere? Ay, ya estoy, mira cuánta propaganda estoy haciendo. Y la gente, a pesar de todo el tipo de... ¡Ay! Tiene Biblia de estudio, de Ryrie, de Scofield, de la Biblia Arcoiris, tiene la Biblia de Thompson y algunas otras Biblias más que salen por ahí. Caribe, como la que uso yo. Tienen Biblia para celular. Yo tengo mis dos celulares, tengo mi Biblia también. Ahí llevo, porque a veces estoy sin el libro, pero si necesito rápido buscar un pasaje bíblico, rápido abro la Biblia en el celular y lo miro y lo... cotejo si tengo alguna duda de algo, rápido miro, hasta eso. ¿Y saben qué? Pero tenemos la iglesia más ignorante de todos los tiempos. La iglesia más ignorante, más burra en los asuntos de la Biblia es la de hoy. ¿Saben por qué? Tienen abundancia de Biblias, pero no la leen. No la estudian. No cotejan. Las enseñanzas de cualquiera que sale al púlpito y habla por ahí, ni siquiera se ponen a controlar. Esta semana, justamente, nos comunicábamos, yo vi el mensaje de ella, vi un posteo en Facebook, una hermana que posteaba y decía, estoy harta de la apostasía y de todo lo que ella trae. Y ahí dio otro, un montón de cosas y todo lo demás. La gente está escuchando cualquier barrabasada en el púlpito y se traga porque no conoce la Biblia. Sociedades Bíblicas lanza, por ejemplo, un montón de Biblias económicas que algunas a veces traemos acá, que son todas baratas para poder regalar la Biblia. Los gedeones están trabajando con millones de Biblias, regalando Biblias en los hoteles, en los hospitales, en las escuelas y en diferentes otros lugares. Van, regalan, entregan y están dando el mensaje de la palabra y la iglesia sigue siendo ignorante. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, que más o menos es la iglesia que vivimos hoy, le está diciendo que es una desventurada, ciega, pobre y desnuda. Triste lo que es la esposa de Cristo hoy en día. Está totalmente fuera de su fe verdadera y fuera del conocimiento de la palabra de Dios. La semana pasada habíamos leído 1 Corintios capítulo 2, versículos 6 al 14. Y Pablo decía ahí en un momento de esa sección bíblica, decía que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparada para quienes, para los que le aman. Usted solo va a conocer la palabra de Dios o se va a interesar en el conocimiento de la palabra de Dios, de añadir conocimiento de la palabra de Dios cuando verdaderamente usted empezó a amar a Dios. Dios a usted ya lo amó. Dios ya lo está amando. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para mostrarle cuánto le ama, cuán grande es usted para Él. Ahora Él le ha dado la oportunidad de que usted le busque o no le busque. Y esto es importante. Si usted no le está buscando, usted nunca va a leer la Biblia. Y si usted no lee la Biblia, es porque usted tampoco le está buscando. ¿Entienden? Las dos cosas son recíprocas y van juntas. ¿Cómo voy a buscar a Dios? Leyendo su palabra. ¿Cómo me encuentro yo también con Él? Orando y pidiéndole fuerzas y ayuda para vivir en la fe de Jesús. Vosotros también añadid con diligencia, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Hermanos, es menester, muy necesario. Por eso dice la palabra diligencia. ¿Ustedes saben lo que es la palabra diligencia? Es poner prontitud en el hecho, en la acción que voy a hacer. Es darle prioridad máxima a lo que tengo que hacer. Eso es diligencia, hermanos. Diligencia no es que usted se fue a hacer algún trámite por ahí. Fui a hacer una diligencia, como dice la gente. Bien que cuando a usted se le viene alguna cuenta grande y tiene que pagarla porque si no le van a hacer, usted va rapidísimo. Bueno, ¿cuán rápido deberíamos ir nosotros? Urgente cuando tenemos dudas en la palabra de Dios y vamos a buscarla, porque tenemos que añadir conocimiento a esta situación en la que estamos viviendo. Orando y también leyendo la palabra de Dios. Esto es muy importante. Al conocimiento. Bueno, ahora usted ya más o menos entiende la gran cosa que es la fe, la virtud que tiene el llamamiento de Dios y lo especial que es porque es único. Ahora usted ya va añadiendo conocimiento, entendimiento en la palabra de Dios. Ahora, a ese conocimiento usted le tiene que añadir también dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? A ver, quisiera escuchar opiniones. A ver, ¿qué es el dominio propio? Control, dice el hermano. ¿Qué más? La capacidad que uno puede tener, que el espíritu le controle a uno y no su carne. La capacidad que uno puede tener de que el espíritu le controle a uno y no la carne. Puede ser. Ah, interesante la definición. Puede ser. Dominio propio. Yo le voy a decir dónde está la definición clara de dominio propio en la Biblia. Gálatas capítulo 2. No. No, es peor que su cuerpo. El dominio propio es algo peor que usted tiene que dominar todavía. Y le tiene que dar muchos latigazos para que justamente no le haga problemas a usted, para que usted sea un dominado por el Señor y no por usted. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si alguien tiene, léalo nomás, por favor. Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahí está. ¿Ahí quién no vive? Yo. Ah, ahí usted se domina totalmente cuando deja que el yo quede chau, fuera. ¿Entienden? A ver, siga, hermano, leyendo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es dominio propio. Cuando muere su yo con Cristo y vive Cristo en usted. Cuando el que domina no es usted, sino Cristo en usted. ¿Entiende la diferencia? Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ni siquiera usted se puede crucificar solo. No sirve, hermanos. Su decisión, su pasar al frente, como hacen algunas iglesias, pasa al frente y a que todos los hermanos vean que usted se ha crucificado a sí mismo porque ama a Cristo. Usted no se crucifica nada. Usted tiene que estar crucificado con Cristo. Ni su decisión propia personal sirve para Dios. Usted debe dejar que verdaderamente Cristo clave su yo en la cruz, que sea crucificado realmente por Cristo, y usted debe dejar que Cristo ahora viva en usted, y usted va a poder vivir en lo que decíamos hace un rato, en la fe del Hijo de Dios, no en su fe propia. No en su fe de que yo confío, Señor, yo te creo, Señor, y yo sé que me vas a ayudar, yo sé que vas a hacer esto por mí, yo sé que voy a lograr esto, y yo sé, y yo, y yo, y yo, y otra vez el yo ahí, otra vez. Hermano, usted tiene que tratar de evitar el primer pronombre personal de la lista de verbos. Es grave cuando un hermano o hermana en la fe habla mucho con el yo. Ah, si usted quiere jugar al yo, entonces también juega al yo también, entonces no hay problema. Por eso se llama yo-yo ese juego, porque usted va, lo tira y él vuelve a usted. Vuelve a mí. ¿Entiendes? Usted lo tira al yo-yo y nunca jugaron a ese juego. Nosotros jugábamos mucho cuando éramos chicos y teníamos de todas las clases. Algunos hasta con luces que revoleaban así, les tirábamos para acá, para allá y hacíamos el trébol, la catarata y todo lo que queríamos. Éramos re capos, éramos todos. Pero el yo-yo en la vida cristiana no sirve. Cuando usted anda con el yoísmo y no con el cristianismo, entonces es grave. Es salvo, sí. pero todavía no entiende lo que es ser un cristiano. Porque el cristianismo es una vida, no es una religión, no es vivir estatutos y mandamientos y tradiciones de hombres. Por eso tenemos que entender que el dominio propio es saber que no soy yo el que debo hacer las cosas en la obra, sino Cristo es el que tiene que hacer en mi vida la obra. Eso yo debo añadir a mi fe en Cristo Jesús. ¿Cómo yo voy a emprender? ¿Cómo yo voy a empezar mi vida cristiana si yo quiero confiar en lo que yo creo de la vida cristiana? No puedo empezar así la vida cristiana. Y el dominio propio es importante para que yo entienda que si estoy pasando pruebas y luchas, yo debo saber que no debo buscar yo salir de ellas, sino tengo que salir de ellas con Cristo y a su manera y a su soberanía sobre mi vida personal. ¿Entienden? Eso es dominio propio. Saber que no soy yo el que tengo que mandar, que no soy yo el que tengo que buscar las cosas a mi manera para salir de la prueba, de la tribulación y de la aflicción, sino que es Cristo el que me tiene que llevar a la puerta de salida. ¿Se acuerdan? Les voy a dar una ilustración bíblica. ¿Qué pasó en capítulo 12 de Hechos? La iglesia oraba por Pedro. Él estaba en la cárcel, había sido puesto en la cárcel y al otro día lo iban a matar. Entonces él estaba en la cárcel, sentado. ¿Y quién le liberó de la tribulación y de la prueba a Pedro? ¿Quién le sacó de la cárcel? Un ángel, por supuesto, pero ¿quién le mandó a ese ángel? Vino solo el ángel y dijo, soy el ángel de la guarda, te voy a proteger y te voy a ayudar. Así vino como a veces en los dibujitos animados queremos ver, nos gustaría que fuera así, ¿no? Pero no es así. Dios envió, dice, y esa era la expresión que dijeron todos los hermanos en la iglesia. Dios envió su ángel. ¿Entienden? Dios envió, fue Dios el que libró a Pedro de la cárcel. Cuando usted se encuentra en las prisiones de las aflicciones, de las tribulaciones y de las luchas, no busque salir por usted mismo y liberarse de la carga y ya está. Ah, no voy a ir, no voy a hacer esto, ya está, ya me argelé ya. No es para mí esto. No es así. Con Dios no es así. Usted debe esperar que Dios le ayude a salir de esa lucha y de ese problema, pero a la manera de Él, no a su manera. No impongamos nunca más cargas de las que el Señor nos ha dado a nosotros. No implementemos a nuestra vida cristiana las cosas que el Señor no nos ha dicho que implementemos o que las tengamos muy en cuenta. El dominio propio, hermano, es algo demasiado importante porque usted puede ser un yoísta como creyente, incluso a la buena. Y usted va a preguntar, ¿cómo se puede ser yoísta a la buena? Cuando usted cree que usted sabe mucho del cristianismo y vive su vida cristiana a su manera, usted es bueno, hace bien, trabaja un poco acá, un poco allá, viene todos los domingos a la iglesia y usted ya dice, yo soy un buen cristiano. Cuando usted cree que ya se puede comparar con algo más o menos a cierto estatus de cristianismo, ahí el yoísmo está orando y no nuestro Señor Jesucristo. Ahí usted no tiene dominio propio, ahí usted da rienda suelta internamente a un orgullo y egolatría pasiva. No es muy dramática ni muy activa porque te trata de no demostrar mucho, pero en cierto modo usted ya se siente bien con Dios. Cuando usted dice que se siente bien con Dios, ahí ya hay un problema. Cuando su concepto es el que le hace ver que usted está bien con Dios, ahí ya no hay dominio propio. Ahí usted ya está queriendo dominar sus pensamientos, sus sentimientos y sus presunciones. Ahí usted quiere decir, bueno, yo estoy bien porque yo hago esto, porque yo estoy acá, yo hago así, yo hago allá, vengo a la iglesia todos los domingos, me congrego, cumplo la hora de reloj, hago todo lo que hay que hacer y yo soy un buen cristiano. Entonces usted más o menos como se compara un poquito con aquel, con allá, no le dice nada por supuesto al otro, pero usted ya ahí está la falta de dominio propio, falta añadir dominio propio a su fe. Usted añadió virtud, o sea, entendió la fe, o sea, verdaderamente sabe que es una fe que lo va a llevar a grandes cosas. Usted añadió conocimiento, conoce de la palabra, sabe de la voluntad de Dios, conoce el llamamiento, pero le está faltando dominio propio. Saber que, aunque usted sabe que tiene el conocimiento de la Biblia, usted la tiene que vivir a la Biblia de acuerdo a la voluntad de Dios, a la fe de Jesús, no a la fe de usted. Esa es la fe que debemos buscar, el autor y consumador de la fe, el cual, teniendo el gozo puesto delante de él, se entregó o murió hasta la cruz. ¿Entienden, hermanos? Es importante que entendamos esto, hermanos. El dominio propio me va a llevar a mí realmente a descubrir la verdadera voluntad de Dios para mi vida. Me va a ayudar a confiar mucho más todavía, mucho, pero mucho más todavía en Cristo Jesús y en Dios. Pero si yo voy a hacer las cosas en la vida cristiana a mi manera o a mis propios conceptos, yo no estoy confiando en Dios. Yo no tengo dominio propio y todavía no me he entregado completamente, no he crucificado todavía mi yo con Cristo y estoy dejando que Él todavía tenga su lugar. Es como que estoy a dos bandos. Cristo está acá, pero yo también estoy acá. Y no es así en la vida cristiana. Cristo está acá, acá, acá, acá, allá, allá y ahí también. ¿Entienden lo que les quiero decir? Cristo está en todo. Y ahí recién usted va a entender, ayer se hablaba de ese versículo acá en la reunión de jóvenes, ahí recién usted va a entender, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo. En lo bueno y en lo malo, todo debe ser Cristo para mí. Todo debe ser Él para mí. Nadie más. Solo Cristo es mi vida. Ni yo mismo. Y si algo lo sufro, como dijo Pablo, lo sufro ahí en el versículo 21, que nunca nosotros leemos eso, ¿no? Nunca nos gusta leer, pero terminamos con ese versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Porque siempre nos gusta el 20, es más, el eslogan grande de los cristianos dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, o sea, por el yoísmo fuera la justicia, entonces por demás que murió Cristo. Hermanos, Cristo no murió solo para que ustedes sean salvos. No murió solamente para librarlos y limpiarlos completamente del pecado. También murió para darles vida y vida en abundancia. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por tu amor y bondad. Gracias, Señor, por tu palabra que nos alienta, nos enseña, nos ayuda. Y gracias, Señor, porque podemos ir comprendiendo este tema de la fe a través de las enseñanzas que nos ha dejado tu apóstol Pedro. Gracias por esos escritos que se han hecho bajo mucho sufrimiento, bajo muchas tribulaciones. Cada autor de tu palabra ha tenido que vivir momentos muy difíciles, muy crudos en sus vidas, pero a pesar de todo nos dejaron tantas palabras de aliento a través de sus cartas o epístolas. Y te agradecemos por eso, Padre Santo. Pedimos que verdaderamente tu palabra pueda hacer pie en lo más profundo de nuestro corazón, porque nosotros somos ignorantes. A veces, Señor, en nuestro sentimentalismo, en nuestras emociones y en nuestras vivencias personales, queremos, en cierto modo, salir solos sin pedirte ayuda a ti, o queremos o pretendemos que sabemos más que la palabra. Y ayúdanos a luchar contra nosotros mismos, a verdaderamente ir creciendo en lo que es el dominio propio. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor para con nosotros, aunque realmente no lo merecemos, pero tú nos estás amando y nos tienes paciencia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.